resulta que a mí no me extraña que gente que no es capaz de defender la soberanía de un país hermano latinoamericano, profundamente vinculado en todos los sentidos con la historia de la República Dominicana y con el pueblo dominicano como es Venezuela, que está, como ha dicho su presidente Nicolás Maduro, acorralada y cercada por el imperialismo norteamericano encabezado por un pillo solamente equiparable al Guasón, un pillo de un cómic de Batman que es completo como pillo, que lo que quiere es saquear a Venezuela con la peregrina acusación de que es un centro exportador de droga y fabula que en Venezuela lo que hay es predomina el cártel de los soles. Y la prensa amarilla dominicana, escrita, radial y televisada, es tan canalla, tan carente de formación y de ilustración, que no es capaz de explicarle al pueblo dominicano, cumpliendo su deber, que el tal cártel de los soles es un invento de los antros compradores de droga y organizadores de los cárteles de droga en América Latina, en Colombia, México. Porque la metrópoli del consumo y negocio de droga se llama Estados Unidos de Norteamérica, como lo acaba de decir Delcy Rodríguez, una vicepresidente de Venezuela, y como lo acaba de reafirmar la presidente de México, la Sheinbaum, porque eso se lo sabe todo el mundo, que la meca de la droga son los monopolios norteamericanos radicados en Estados Unidos. Cuando un banco de Wall Street está en crisis, ¿qué hace? Coordina con los cárteles del mundo un gran cargamento de droga para Estados Unidos, lo negocian y ya se normaliza su finanza. El mismo Petro, presidente de Colombia, que vivía haciéndole el juego a los Estados Unidos en su claudicación frente a Uribe, frente a Álvaro Uribe, que es un narcotraficante convicto y confeso, ha tenido que salirle al frente y decir, el cártel de los soles no existe. Todo el mundo sabe que el centro coordinador del tráfico mundial de droga está en los países árabes y que los incumbentes de esos cárteles viven en Europa, por lo cual un granuja republicano de origen cubano, apellido Jiménez, afirmó que Petro había firmado su sentencia de muerte. Porque ¿qué es el cártel de los soles? A lo que llaman cártel de los soles, el cártel de los monopolios norteamericanos y del gobierno norteamericano que encabeza el pillo, el guasón, sabe a lo que se refiere cuando habla del cártel de los soles. Resulta que Hugo Chávez Frías, en ese momento de lucidez que él tenía, afirmó que era necesario cambiar la charretera del uniforme del ejército bolivariano venezolano, que no podía llevar las estrellas que caracterizan al imperialismo norteamericano en su bandera, y sustituyó las estrellas de la charretera de los militares venezolanos por soles, porque ustedes saben que Chávez era un fervoroso creyente religioso, y la religión cristiana es una de tantas religiones cuyo Dios es el sol. Pues Chávez dispuso que la charretera y los galones de los militares del ejército bolivariano se marcara con soles y no con estrella. Cuando el granuja de Trump y el otro, el gusano cubano Rubio, hablan del cártel de los soles, a lo que se están refiriendo es al ejército bolivariano, porque su uniforme tiene los soles en lugar de las estrellas de la bandera norteamericana, lo cual nosotros aplaudimos y saludamos. Y ojalá que aquí también se quiten la jodida estrella esa, la jodida estrella, y se le pongan soles en honor al astro rey del cual depende la vida. Pero es más fácil seguirle el juego y hacerle coro al imperialismo norteamericano. Y nosotros precisamente queremos señalar que a raíz del desastre peruano dijimos que el cártel de los narcopresidentes latinoamericanos, que era el Grupo de Lima, se había trasladado hacia República Dominicana. Esa formulación nuestra es más exacta que la genética. La declaración del embeleco y sus seguidores de que el cártel de los soles predomina en Venezuela y que el gobierno venezolano es un gobierno de narcotraficantes es confirmando que él es un vocero de Estados Unidos y del narcotráfico. Porque no es casual que su socio sea, como yo señalé en otra parte de una entrevista, que su socio fuera el ecuatoriano Guillermo Lasso y que fuera el que en los papeles de Panamá, el segundo gran lavador de activos allí, detrás de Lasso. Más aún, hay más datos todavía. La prensa dominicana que está financiada por el gobierno del embeleco, porque no hay un partido más corrupto que los perros de mierda, el PRM. El elenco de corrupto de Hipólito Mejía, que debe estar fraguando como trae haitiano otra vez a parir aquí. Porque salió una información que la haitiana anda loca en Haití porque no hay hospitales donde atenderla. Es un aviso de que la van a contrabandear para acá. Y quien la contrabandeaba era Hipólito, con Pedro Russo y con el agente de él, Castillo, el hermano del feo Castillo del MPD, que era el jefe de su guardaespaldas. Ellos recogían a la haitiana allá, le cobraban bojotas de cuarto y Pedro Russo, que era cónsul o es cónsul todavía, recogía los cuartos y se lo entregaba a Rafael Hipólito Mejía, que es el abanderado de que a los ilegales haitianos se le entregue cédula y se le legalice, porque él tiene la mafia junto con el Ganter, ministro de Agricultura, de hacer depender la vida nacional de los haitianos. Y para eso quiere llevar a la presidencia a la hija suya, que compite en inconducta moral con la descalificada Farideh Raful. Farideh Raful, que habla tanto de que somete a Ángel Martínez porque lo difamó, la injurió. Pero ustedes saben quién es el que dice Ángel Martínez y el que dice la torita que le dio los videos. Jesús Félix. Ustedes saben quién es Jesús Félix. Jesús Félix es un MPDista que Hipólito nombró cuando fue presidente, director de la División Anticorrupción del gobierno. Y como tal, luego fue incumbente de Interior y Policía. Ese es un feliz delincuente, igual de delincuente que Tomás Castro Monegro, que eran del MPD, atracadores y defensores de toda la vagabundería. O que me demienta o que me demande Tomás Castro. Yo tengo grabada la defensa que él hizo del terrorista criminal Siade, justificando que le advirtió que lo iban a matar y lo mataron, para justificar que Jesús Félix había cometido un error cuando aceptó el cargo de incumbente de Interior y Policía. Porque yo siento una profunda animadversión por Tomás Castro, que no puedo ni verlo, porque ver a Tomás Castro es ver un Ganter de Villaconsuelo hablando y un matón de Al Capone gesticula como él gesticula con la boca. Mírenlo, óiganlo hablando, él tiene programa en televisión para que usted vea lo que un granuja. Él es hermano de la mujer de Ubiere, el fascineroso de Fenatrano. El hermano de madre de ella, de Socorro Monegro. Él es Tomás Castro Monegro. Y se la daba el revolucionario, pero yo no lo he visto denunciar el atropello del imperialismo norteamericano contra Venezuela. Porque él era de que catrita, de que muy catrita. Y citaba a Carlos Rafael Rodríguez y a un incumbente famoso de las relaciones exteriores del gobierno de Fidel Castro. Él vivía citando a Carlos Rafael Rodríguez. ¿Y dónde se ha metido ahora su locuacidad de Ganter frente al caso de Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando a ese respecto? Miren, el jueves amaneció Venezuela en pie de alerta y su vicepresidente Delcy Rodríguez anunció que se habían activado los 200 focos de defensa. Los focos de defensa son en los puntos vulnerables de la geografía venezolana, la concentración de unidades, no solamente militares, del ejército bolivariano, sino también de las milicias populares. Yo vi una entrevista que le hace la emisora de televisión BTV a una mujer venezolana que está vendiendo desayuno, arepa en la calle. Le dice, ¿qué usted dice de la amenaza de invasión del imperialismo? Bueno, te voy a decir lo siguiente, contesta ella. Yo estoy aquí vendiendo arepa, pero yo soy miembro de las milicias populares. Y como yo, habemos 14 millones aquí. Tan pronto se diga que los yanquis están desembarcando, yo dejo esto y asumo mi fusil. Cuando yo oigo eso, pensé, y le mando este mensaje para que mediten los tránsfugas dominicanos, es lo siguiente. En el 1965, a partir del 28 de abril, los yanquis desplegaron una fuerza de ocupación de 42 mil soldados marinos norteamericanos que iban de aquí para Vietnam y lo iban a foguear aquí, pero ya tenían el entrenamiento de los centros de adiestramiento norteamericanos. Y esas 42 mil piezas militares, o sea, soldados militares norteamericanos y de su lacayo de América Latina, se enfrentaron a una población civil que se había visto obligada a empuñar las armas para defenderse. Señores, y esos 42 mil soldados entrenados norteamericanos, con todos los bombardeos, con todo el hostigamiento y con todo el sabotaje interno de los peñagomistas que trabajaban con San Isidro, como Pujol, como Jaime y demás, como Milagro Urtibosch, no pudieron tomar Ciudad Nueva. ¿Ustedes se imaginan que invadan Venezuela porque un granúa como Baile, un homosexual, convicto y confeso, te diciendo, no hombre, Venezuela no tiene aviación? Es verdad que el fanatismo es grande, porque resulta que efectivamente el imperialismo norteamericano, al momento de Chávez tomar poder en el 1999, en Venezuela no existía una aviación militar. ¿Por qué? Porque los aviones que tenía Carlos Andrés Pérez volaban cuando la embajada le daba permiso, la embajada yanqui, y no le vendían piezas. Pero todos esos aviones fueron desechados y los acuerdos con China, con Rusia, era la modernización de la Fuerza Armada venezolana y la modernización de la aviación. Por eso no se lleven de baile. Miren lo que le pasó a los indios con los paquistaníes, porque los hindú o indios como de Modi decían, no, nosotros tenemos aviones militares franceses. Ellos lo que tienen son un avioncito que le compraron a los chinos ahí de papel. Fueron como 60 aviones militares que le tumbaron los avioncitos chinos de papel. Los norteamericanos hacen mucha campaña falsa, que aviones venezolanos habían volado sobre los destroyers norteamericanos. El alto mando militar venezolano, encabezado por Maduro y Padrino López, desmintieron que no había volado un solo avión venezolano y que eso era parte de una política de opinión pública, preparando la opinión pública para la agresión efectiva de los norteamericanos a Venezuela. Pues los venezolanos que participaron incluso en la intervención de República Dominicana en el 65 como parte de la tropa interventora norteamericana en un gobierno ADECO de los socios de Peña Gómez, tienen mucha experiencia ya en esa cuestión de intervención y saben que no le va a ser fácil ni un fly al queche entrar en Venezuela y lograr su objetivo. Por eso, en principio, fueron 5 destroyers que mandó Trump y de buena primera devolvió 3. ¿Por qué? Ahora, ¿qué está haciendo Trump y el Pentágono? Están movilizando crear lo que se llaman falso positivo o falsa bandera, en complicidad con el gobierno de Costa Rica. En Costa Rica hay un agente de la CIA como presidente de apellido Chávez, junto con el de Ecuador, Noboa, que ha pasado a ser el centro principal de expendio de droga, donde la transportan en caja de esas que se transportan los guineos, que la familia de Noboa, el principal productor de guineo y exportador hacia Europa, en Ecuador que están los principales centros de droga ahora mismo, porque Noboa es socio del de aquí. Que me desmienta él, si él no es socio. Noboa, el compinche de Lazo, y el escándalo de Petro es porque los centros de droga de Colombia se trasladaron hacia Ecuador, y por eso es que Noboa está pidiendo bases militares norteamericanas para que le protejan, como protegían en Colombia, los plantíos de droga y los laboratorios de droga. Y el de aquí es socio de Noboa, y con su conformada cártel de Lima que está aquí, que es un cártel, ellos están preparando montaje de incautación de barcos cargados de droga que serán abastecidos desde Ecuador para decir que vienen de Venezuela e ir justificando en la opinión pública la agresión a Venezuela. Y por eso el de aquí, que cada día es un embeleco que no tiene ni un centímetro de inteligencia, declara que Venezuela es un país de narcotraficantes y que ahí opera el Tren de Aragua y que ahí opera el Cártel de los Soles. Él no sabe ni lo que está hablando, porque él no sabe nada. Él además sabe disfrutar de lo robado por su país, porque haitiano, ese es un apátrida. Él fue el que mandó a Faride, junto con el papá de Faride, Tony Raful, donde Bukele, y la matanza que el Universo Dominicano está pidiendo que se clarezca, porque es una masacre. Después de 4 muertos, es una masacre. Y ahí hubieron 5 muertos y hay mucho herido en Santiago. El Congreso está pidiendo que se clarezca, que se clarezca. Y la prensa vendida tiene la lengua metida en el trasero. La radio, la televisión, el Canal 9, el 37, Alicia Ortega. Pero aquí, ¿quién es que manda a la policía? No hay interior ni policía. ¿Quién está en la policía? O la admiradora de Bukele, Faride, Raful, señores, no nos engañemos. Lo que le hicieron a la infeliz enfermera que fueron a solicitar del gobierno, ella tal vez votaron muchísimas por el gobierno, a que le cumpliera el pliego de compromiso, y la masacraron a palo y a bombazo. Es un gobierno del narcotráfico, es un gobierno lacayo, sin personalidad propia. Mira, ahí están los profesores, han hecho una serie de huelgas, que la huelga tiene sus fundamentos económicos reales, válidos, pero desde el punto de vista de la crisis educativa del país, bueno, son cuestionables. Pero ya, el Granuja, hijo de Cataño Espaillat, Boqueterina, Cataño Guzmán, el de Finju, que es pagado por la embajada americana, está pidiendo que repriman y sometan como delincuentes a los profesores que hacen los paros, porque no está funcionando a plenitud el sistema de escuela, como había hecho demagogia el agente de la CIA y de la Barricol, hijo de Atoy de Can, y de la farandulera Cecilia García, el mequetrefe ese Luis de Can García. Pero hoy yo me encontré en las redes una denuncia de Julio de la Rosa, presidente de la Asociación de Lucha contra la Corrupción, Julio César de la Rosa Tiburcio, donde está acusando a Ángel Hernández, el payaso que era ministro de Educación, de estafa en gran escala y de lavado, en donde hace cómplice a Milagro Ortiz, como es natural, porque Milagro no tiene moral para ser de qué ministra de ética. Sabrá Milagro Ortiz lo que es ética, lo que es moral. Milagro es pájara, es alcohólica, es agente de la CIA, y el hijo que tiene es una crápula, el Basanta. Milagro, el puesto que tiene de carro en la Independencia, esa Milagro se la robó al Estado. El apartamento que ella tiene en la Doctor Delgado, esquina Independencia, se lo robó a los herederos de Peñavalle. Se lo robó en base a los gobiernos de los perros de y del perro de mierda. Milagro es alcohólica y es cómplice incluso de los actos de terrorismo del MPD. Milagro, nosotros la acusamos de cómplice del asesinato por la gente del Moreno, de Gregorio Hiciano, como se lo señaló y se hizo la chiva loca Macovi, que era de su guardaespaldas. Sí, Milagro, lo que dice Pimontá es verdad. Fueron la gente del MPD que mataron a Gregorio Hiciano porque yo estaba en la esquina y lo vi. No, espérate. En su maticadera, por lo que yo le digo, Milagro, porque es una basura. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.